salida no ves llegar y te alejas más de Dios. Cristiano, en tus fuerzas ya no puedes más, es momento de luchar, pues Jesús está de tu lado. Victoria te dará, porque tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Ya levanta tu bandera y vence contra el mal, porque tú eres un soldado. Eres hijo del gran rey, ya levanta tu bandera y vence contra el mal. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cristiano, en tus fuerzas ya no puedes más, es momento de luchar, pues Jesús está de tu lado, la victoria te dará. Que tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Ya levanta tu bandera y vence contra el mal, porque tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Contra el mal, Cristo la victoria da, Cristo la victoria da.